¿Verdad o leyenda? ¿Exageración o misterio? Ochate y su vieja torre despoblada serán para siempre un símbolo de lo heterodoxo, de lo extraño, de lo que se sale de la norma. Está ahí a 15 kilómetros de Vitoria y de alguna forma, y seguro que no es casual, yo le dediqué el primer tema del primer programa de Cuarto Milenio, hace casi 3 años de aquella primera aventura. Y lo hice porque, sabiendo que había muchas anomalías, evidentemente también muchos mitos, merecía la pena poner los ojos en un pueblo que, según nos cuentan las viejas crónicas, era odiado por el entorno, que de repente se vació como si fuera una Pompeya en mitad del condado de Treviño, y la sensación, sobre todo sincera y profunda, de que había un montón de historias que tenían que ver con las epidemias, que tenían que ver con lo extraño, con las apariciones, con rayos incluso que podían matar a las personas. ¡Qué mosaico más maravilloso! Y así comenzamos nuestra investigación, y yo creía que nunca más íbamos a volver a hablar de la vieja torre y de aquellos esqueletos de lo que un día fueron casas y calles. Pero hete aquí que las pesquisas de otros compañeros prosiguieron, y con gran dedicación, el equipo a la vez, comandado por Julio Corral, Enrique Chazarra y Antonio Arroyo, quiso ir más allá, documento a documento, legajo a legajo, expurgando viejos, hay que decirlo así, listados incluso, donde aparecía el nombre de Ochate. Así descubrimos que Ochate significaba realmente, quizá puerta de arriba, goate, o puerta del frío, Ochatea, y que sus misterios estaban, y que la gente se marchó, y que incluso las epidemias había elementos para pensar que podían ser certeras y reales. Quisimos tener a estos compañeros aquí, en mitad de la investigación, y descubrir cosas que nos dejaron con la boca abierta. Por ejemplo, fuimos los primeros en comprender que Ochate tenía otra historia mucho más antigua. Descubrimos los cimientos antiquísimos de ese poblado, y descubrimos sobre todo que desde el tiempo más remoto, en aquel lugar ocurrían cosas. Hay pueblos que antaño estuvieron llenos de vida y hoy permanecen muertos y solitarios. Es como si, por arte de magia o de maldición, el tiempo se hubiera detenido en sus calles, condenándolos al olvido. Caminar por las calles de un pueblo fantasma impresiona en lo más profundo. Es como pasear por las vetas de la ausencia. Parece como si, de un día para otro, todos sus habitantes hubieran huido como alma que lleva el diablo. Hay una cosa que impresiona muchísimo en los pueblos abandonados, y es el silencio. El silencio es distinto al que puedes percibir en cualquier otro sitio, porque es un silencio donde se está percibiendo un poco la ausencia de la vida que hubo en ese pueblo. Es decir, tú te imaginas cómo fue ese pueblo cuando estaba habitado, cuando la gente pues se movía por las calles, cuando la escuela estaba llena de niños, cuando la gente iba a misa. En España hay más de 2.500 pueblos abandonados a su suerte, donde la vegetación ha conquistado poco a poco el lugar que antes ocupaba el ser humano. La gente que se ha ido y ha dejado en los huecos que solía haber en los pueblos, donde la gente que se iba cerca dejaba sus llaves, hemos encontrado algunas casas que tenían en el hueco todavía la llave oxidada, porque se fueron y nunca han vuelto. En el interior de algunas de sus viviendas pueden encontrarse sorpresas inquietantes, como esta misteriosa carta que abandonó algún visitante furtivo en la localidad riojana de Garranzo. Yo creo que soy una persona bastante escéptica y me interesan mucho las causas, ¿no? Pero no, cuando voy a un pueblo abandonado no me puedo abstraer de esa sensación de algo pues que está ahí, ¿no? Una especie de una ausencia pues muy que pesa mucho, ¿no? Que pesa mucho. La torre de Villacreces, al norte de Valladolid, sigue resistiendo majestuosa entre las casas de adobe. De sus ceñidos ventanales, azotados por el viento, parecen surgir voces fantasmales que nos advierten de un peligro intangible. En la iglesia había pintadas y grafitis, no sé si por algún iluminado satanista o por personas que simplemente querían dejar nota allí, y hubo una frase que me impresionó mucho dentro de la iglesia, que ponía: Dios ha muerto. Nos invade la sensación de que en cualquier momento la maldición se romperá y los oriundos saldrán a saludarnos desde donde quiera que estén. Nos acercamos a uno de noche, no llegamos a entrar. Yo hubiera sido incapaz. Aquellos huecos de ventanas y de puertas vacíos imponían muchísimo y no, yo me fui, no pude entrar. Al atardecer, el silencio sobrecoge y se hace más evidente la pregunta que los muros semiderruidos parecen lanzar. ¿Dónde se han ido todos? Casi todos los pueblos se han abandonado por problemas económicos, o por falta de luz, o por falta de comunicaciones, o porque la plaga del siglo XX, los pantanos les han dejado sin tierra que cultivar, por lo tanto se han tenido que ir. Pero, en algunos casos, causas más inquietantes han obligado a los vecinos a huir hacia lugares más seguros. Son historias a medio camino entre la leyenda y la realidad, que nos obligan a mirar sus ruinas con otros ojos. Se cuenta que una vieja, iracunda porque no había sido invitada a una boda a la que acudía todo el pueblo, envenenó las aguas arrojando a ellas una salamandra que provocó la muerte de todos sus vecinos. Otros muchos pueblos fueron víctimas de invasiones de hormigas, de termitas, de serpientes, que, según se dice, pusieron en fuga a decenas de personas. Esas leyendas terroríficas, por ejemplo, en la invasión de hormigas, las tenemos recogidas aquí en Castilla y León en distintos lugares. En la provincia de Burgos, por ejemplo, lo tenemos recogido en San Millán de Lara, en Ávila, en Los Llanos, en la de las serpientes, invasión de serpientes, los tenemos recogido en los pueblos burgaleses de Puentes de Amaya y Corcos. Algunos pueblos parecen especialmente malditos y las enfermedades los han azotado hasta exterminar a sus habitantes. Es el caso de Ochate, que sufrió sucesivas epidemias de viruela, tifus y cólera. Las enfermedades afectaron solo a sus habitantes, respetando al resto de la comarca. Lo mismo ocurrió con un misterioso terremoto en un pueblo del norte de Valladolid llamado Tamayo. En ese pueblo se pueden observar hoy en día los efectos de aquel fenómeno que ocurrió. Pero lo más curioso, y no le hemos podido encontrar una explicación, es una fotografía que realizamos a la fachada de la iglesia, en la que se ve una extraña niebla. Quizás fuera una casualidad, pero en las demás fotos que hicimos no hubo esa niebla. La inquietud alcanza su máxima expresión en un recinto en particular, común a toda población humana, el cementerio. En los pueblos, cuando la gente se ha ido, pues muchas veces los muertos se han colocado en los sitios nuevos. Por ejemplo, si lo iban a andar a un pantano o tal, se ha hecho un cementerio nuevo, la gente se ha llevado a sus muertos, salvo las 3, 4, 5 tumbas que se han quedado ahí con su cruz y sus flores secas porque no tenían a nadie, ¿no? Y eso impresiona. Pueblos abandonados. Pueblos fantasmas que se resisten a desaparecer y que de alguna manera que desconocemos, aún conservan parte de la energía de aquellos que un día los habitaron. No cabe duda de que si hay un pueblo que se ha ganado a pulso el calificativo de maldito, ese es Ochate. El solitario lugar, hoy tan solo un montón de piedras desordenadas, que se extiende en el corazón de los campos del condado de Treviño. Es un lugar que ha visto pasar por él a muchos investigadores, a muchos buscadores, intentando encontrar una solución para tantos misterios e inquietudes. Hay quien acude a Ochate como el que espera encontrarse con el espejo de lo desconocido. Nada es tan fácil. Lo cierto es que se han contado muchas mentiras y no se han contado muchas verdades de este lugar. Hay quien habló, y sobre todo hay cierta tradición oral, que ha perpetuado la historia de un pueblo azotado prácticamente por tres pestes, sometido por los rigores de tres enfermedades que acabaron y arrasaron con todos los pobladores y, sin embargo, respetaron el entorno. Hay una pregunta que se hicieron los primeros pesquisadores de este lugar. ¿Por qué el entorno está rodeado de tumbas de lo que parecen niños muy primitivas? ¿Por qué precisamente en este lugar y en otro se han obtenido fotografías impresionantes, como la que ustedes están viendo ahora mismo? Es la fotografía de una especie de globo luminoso examinado en su día por la NASA, tomada por el joven Prudencio Muguruza, un 24 de julio de 1981. Aquella esfera de luz, sea lo que fuese, caía precisamente sobre Ochate. Y después la expectación, la búsqueda, las psicofonías, las voces que parecen allí enjauladas en otro tiempo. Ochate, sin embargo, ha seguido allí, presente, como si poco a poco la tierra le ganase el terreno. Pocas casas y tan solo lo que queda de una ermita y una imponente torre. En ella han pasado muchas cosas. Cierto es que se han contado otras que no casan con lo científico, con el rigor. Pero lo cierto también es que unos investigadores alaveses han intentado escarbar palmo a palmo, centímetro cuadrado a centímetro cuadrado, para intentar saber más. Su investigación les aseguro que es reveladora. Experimentos militares en Ochate que nadie conocía hasta ahora, observaciones de lo que llamaríamos sombras y espectros, y sobre todo han encontrado a los que fueron últimos supervivientes del pueblo muerto. Ochate, la aldea maldita. Volvemos y regresamos a ella. Nuestro objetivo, encontrar la verdad. La torre de Ochate hoy vigila y calla, pues solo ella conoce lo que aquí ocurrió. No sé cómo explicar. Agonía, sentía agonía. Y el lloro, el lloro de un niño. Siempre he escuchado el lloro de un niño. Las veces que he subido, siempre. Los investigadores alaveses de varias generaciones hicieron aquí sus primeros trabajos de campo. Llegaron a grabar dos impactantes psicofonías en la misma torre de Ochate. Volvemos a escuchar las voces de esa niña y esa mujer, que parecen perdidas en el tiempo. Cinco años después, los investigadores alaveses Julio Corral y Antonio Arroyo editan esta obra arrojando luz sobre la historia del pueblo. Su concienzuda investigación aporta nuevas claves, empezando por la negación de la serie de epidemias que asolaron el lugar, dejándolo yermo de vida, y terminando por el análisis toponímico del antiguo y auténtico nombre del lugar, Gogate. Uniendo esa palabra gogo con el sufijo ate, tendríamos una traducción tan inquietante, literal, como puerta de espíritus. Estas son las ruinas de Gogate, asentamiento anterior a Ochate, escondido hoy por la maleza. Siempre han permanecido escondidas, siendo un lugar del que la historia apenas ha sabido nada, hasta ahora. La gran investigación de estos alaveses la ha rescatado del anonimato eterno. En esta loma caliza asoman algunas tumbas antropomorfas. Sin duda, las sepulturas de los primeros habitantes de este enclave. En su día, por su escasa estatura, se habló de sepulcros de niños. Extremo que jamás pudo confirmarse. Se sabe que debajo de este talud podría haber cientos más. Pero no son las únicas. El último habitante vivo de Ochate, don José, aún recuerda el lejano día en que cavaron el frío suelo del templo. Hay huesos, esqueletos, ahí debajo del escombro, en la iglesia, en la iglesia. Estoy quitando los santos, pues yo dije, vamos a levantar esta losa, y a los carpinteros, levantó una losa y había esqueletos debajo. Tienen, por ejemplo, pues igual que, que tienen panteones, pues igual. Usted allí con una pala levanta aquello y se ha ido escrito, no va a salir. Don José, pese a la distancia y el tiempo, aún conserva intactos en la memoria algunos pasajes teñidos de sangre que nunca habían salido de Ochate, su pueblo. Es el que mató al pastor. Es el que mató al pastor. Jacinto, sí, Jacinto, que era de Mibri, ¿sabes? Era, su hermano se llamaba Pablo. Y el Chate tiene una escopeta de aquellas de un cañón, ¿sabes? Y el otro se iba con el palo limpio. Y si uno y otro llegó, le tiró dos tiros, le tiró un esconce en la casa grande. Y no se lo mató. Y luego con la porra que ya tenían anteriormente los pastores, en una porra con un palo largo, y luego una porra así, y aquel mató a cachavazos. Ochate en el año 1936, ya estaba abandonado, pero no deshabitado totalmente, porque había una serie de casas en las cuales se guardaba ganado y había también unos pastores contratados para cuidar de ellos. Uno de estos pastores era una persona con una personalidad muy compleja. Se hablaba de él como de una persona perturbada que reaccionaba violentamente ante cualquier hecho banal. Y este hombre, pues un día, por una discusión con su compañero suyo, le esperó a primera hora de la mañana en una de las casas donde guardaban ganado y al abrir la puerta le disparó en plena cara. Como no fue suficiente para causar su muerte, se abalanzó sobre él y bueno, pues le destrozó la cabeza a golpes. Aquí, en la casa del crimen de Ochate, la sangre del pastor salpicó los muros de piedra oscura. Las ovejas del interior habían pisoteado el cadáver. De madrugada, a la luz de los candiles, los vecinos se encontraron con aquella escena dantesca. Desde entonces, este cubículo de piedra quedó estigmatizado como un lugar maldito. Posteriormente también se ha hablado de esa casa. Por ejemplo, en los años 80 hubo una serie de sucesos extraños, como una fotografía en la cual supuestamente aparece el rostro de una persona, y también una serie de fenómenos, como por ejemplo unos excursionistas que escucharon allí unos latidos de corazón, siete personas que al mismo tiempo estuvieron escuchando lo que definieron como latidos. Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito. Un trabajo desestabilizador. Me atrevería a decir que casi casi revolucionario y, quién sabe, herético para algunos. Nunca habíamos disfrutado de una investigación tan en profundidad sobre, creo yo, el icono de los pueblos misteriosos, enigmáticos, malditos. Quién sabe, con mucha leyenda, pero también con datos reales. Sus autores son dos buenos amigos que han pasado muchos meses, años, trabajando, pateando ese Ochate, descubriendo cosas que los demás no habíamos sabido ver. Antonio Arroyo y Julio Corral están aquí. Buenas noches, amigos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Felicidades. Muchas gracias. Felicidades, porque yo, cuando recibí lo que llamamos galeradas o primeras pruebas del libro, tengo que decirlo, di un brinco en la silla, porque había algunas partes de este libro que era como descubrir algo nuevo. No les miento, yo nací también a 15 kilómetros de esta torre de Ochate, y evidentemente las emociones se entrelazan. Había sorpresas de todo tipo. Y la gran pregunta que mucha gente se puede estar haciendo es: ¿qué parte de leyenda y qué parte de verdad en torno al célebre pueblo maldito? Don Luis Álvarez, acabas de llegar de Ochate. Buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Tú nunca habías estado en este lugar? ¿Sensaciones personales? No había estado, había oído hablar de ello cientos de veces, desde hace muchos años además. Sensaciones personales, lo puedo decir. Antonio, él fue quien, llegado un momento de la investigación, me dijo: oye, estás blanco, tienes los labios morados, ¿qué te pasa, no? Y pues quizá me pasaba eso que le pasa a tanta gente cuando van allí, que comentan que algunos se marean, sufren mareos. Sin ir más lejos, el primer programa que se hizo, la primera emisión de Cuarto Milenio, tuvimos un incidente bastante grave que no fue a más. La gente cree que es leyenda urbana, y de leyenda urbana pues, nada. Para nada, el ayudante de cámara del primer equipo de rodaje que fue a Ochate le dio un mareo al lado de las ruinas antiguas de Ochate y se lo tuvieron que llevar, incluso hospitalizar. Entonces, algo sucede allí, posiblemente sean energías telúricas, posiblemente sea algo que esté en el ambiente, algo que esté en el subsuelo, habrá que hacer un estudio, pero sí que se notan cosas. Bueno, y hay gente que ha confesado a la cámara esas cosas, esas apariciones, visiones, a veces subjetivas. Lo que han hecho nuestros amigos es acudir a la historia. Primero, porque en la historia había puzzles que no encajaban bien. Es más, Antonio tiene ahí documentos como muestra de que, bueno, os habéis pasado meses y meses en archivos encontrando, por ejemplo, los últimos testimonios de la gente que habitó el pueblo maldito. Antonio. Pues así es, la verdad es que ha sido una investigación bastante larga, a través de la cual han ido surgiendo muchas sorpresas. Una, como bien dices, es tener, por ejemplo, el testimonio de nada menos que el último habitante con vida de cuantos vivieron en Ochate. Ha sido una persona clave en esta investigación, como no, y nos ha ayudado mucho, sobre todo a entender la última parte, el final de este pueblo, sobre el que había habido mucha leyenda. Julio, se habló de tres epidemias, aunque luego vamos a seguir hablando brevemente, Julio, se habló de epidemias que se centraban solo en este pueblo, se habló de tumbas de niños rodeando el perímetro de esta zona, se habló de vecinos que maldecían siempre a los de Ochate como si tuvieran algo, como si fuera un estigma a lo largo del tiempo. ¿Qué parte de verdad y de leyenda se ha despejado con este libro? Bien, en primer lugar, nuestra intención no ha sido, desde luego, el intentar desmentir absolutamente nada. Únicamente que, bueno, una investigación que abarcaba toda la época conocida de Ochate, desde luego se tenía que cruzar un poco con estas historias que se habían contado hasta ahora. Hay bastantes historias que los datos históricos confirman que nunca existieron, pero sin embargo también nos estamos encontrando con que la memoria colectiva de la zona aún mantiene el recuerdo, por ejemplo, de esas epidemias de las que hablábamos, ¿no? Se sigue hablando de que Ochate, aun cuando se tiene la certeza de que acabó sus días por otras causas, en la gente de la zona se mantiene la idea de que hubo unas epidemias que afectaron única y exclusivamente a este pueblo. Julio, vamos a ver y seguir viendo imágenes de personas que han sufrido experiencias terroríficas en el entorno de Ochate. ¿Tú crees que toda la gente miente o se imagina o se sugestiona o que hay un sustrato real? No estamos hablando de casos puntuales, estamos hablando la historia más conocida son los últimos 25 años a raíz de la publicación del artículo de Pudel Muguruza, El Mundo Desconocido. Pero incluso anteriormente ya había casos. Desde luego, si durante 25 años hay tal cantidad de personas de distintos estratos sociales, distintas culturas, distintas creencias que han sufrido este tipo de fenómenos en Ochate, descartando los que pueden ser por causa de la sugestión, descartando los que puedan ser a causa de malas interpretaciones de fenómenos naturales, desde luego sí que hay un porcentaje que no tiene absolutamente ninguna explicación, desde luego conocida en este momento. Había tantas cosas que no sabíamos, por ejemplo, que algunas personas habían fotografiado ciertas sombras, ciertas figuras, algunas dan toda la apariencia de ser auténticos monjes en mitad de esa campiña. Vamos a intentar analizarlas, vamos a intentar saber si la sugestión, la imaginación puede fotografiarse y por qué precisamente en ese lugar. Incluso observaciones de personas tan alejadas, vamos a decirlo así, de las contaminaciones como niños que han tenido también experiencias terroríficas. Esta foto no es nada conocida, hay que decir que es otra de esas píldoras maravillosas que se incluyen en el trabajo de Arroyo y Corral. ¿Qué veis ahí? Me gustaría abrir un poco la pregunta. Ochate, pueblo maldito, historias que se han contado mal o que por lo menos no estaban investigadas a fondo, y parece que la gran historia de las epidemias por lo menos no fue como nos han contado, sino que la vida se prolongó durante un tiempo. Y estamos hablando de fenómenos que han captado las cámaras fotográficas precisamente allí. Contadme un poco, lugar, historia de esta foto y qué es lo que veis. Bien, esta fotografía nos la facilitó precisamente un buen amigo, uno de los miembros del Foro Amigos de Ochate. Y es una fotografía tomada en este pueblo, en Ochate, en unas circunstancias un poco extrañas, porque no recuerdan en ningún momento haberla hecho. Es más, cuando nos la remitió, nos remitió el grupo completo de fotografías, y esta estaba intercalada entre otras fotografías totalmente normales, y aparecía eso, completamente descolocada. Como fotografía digital. Fotografía digital. Pero es eso, una fotografía que aparece sin que, al menos sin que ellos hayan tenido, las personas que estuvieron allí, hubiesen tenido conciencia de haberla realizado. Lo que se ve claramente, al menos es mi impresión, son dos figuras. ¿Dos figuras? Evidentemente, lo que no podemos saber es qué dos figuras son. Antes estábamos hablando aquí que hay una serie de características un poco extrañas. Desde luego no se aprecian pies. Da la sensación como que está levitando. Julio, no se aprecian pies, prescindiendo de lo que sea esto, que nosotros no podemos decirlo, ni afirmarlo, ni negarlo. Sí que es cierto que todas las historias que se cuentan de apariciones oscuras, ensotanados, nuestra geografía está llena de este tipo de incidentes. Todos los testigos, pero hablo del 100%, hablan de que las figuras se deslizan y no tienen pies, por lo menos en la mitología interna, por lo cual habría un curiosísimo detalle en ella, ¿no? Sí, yo lo que diría, Iker, en esta imagen, lo que sí que está claro es que hay una figura, que es la que tenemos a la izquierda. Esta segunda que está a la derecha podría ser lo que en fotografía se conoce como efecto de trepidación. ¿Te refieres a toda esta zona, que parece que es un propio espejo o reflejo de esta otra figura? Efectivamente, podría ser que la cámara se ha movido, tiró de una velocidad de obturación baja, pero igualmente tenemos una figura que está en vertical, que está ahí, que guarda esas características que comentas, como se han visto en tantas ocasiones en Urdes y en otros tantos pueblos. Pero fíjate, es que no es el único testimonio, y además tenemos un dato objetivo, y es que los militares tuvieron la ocasión de ver algo muy parecido después de Miquel Colmenero, unos años más tarde, y además lo vieron con aparatos que parece que no funcionaban demasiado bien, aparatos de telemetría, de visión nocturna, etcétera, con lo cual, bueno, los militares no creo que estuvieran muy sugestionados, porque por aquel entonces tampoco había tanta publicidad con respecto a esas figuras, ¿no? Pues si les parece, viajamos a esos testimonios y empezamos a aprender otra cosa. Empezamos a observar las piedras del viejo Ochate y de su entorno con otros ojos. La casa maldita es la única cuyos muros aún siguen en pie, como si se negase a perecer, como el resto de las ruinas de Ochate. Una tarde de verano, Iker, un niño de apenas 6 años, tuvo una visión en su interior. Su madre jamás lo olvidará. Llegando la hora de comer, la gente empezó a irse, se quedaron ellos solos. El niño se quedó mirando pues a la única casa que quedan con las cuatro paredes, digamos, que no tiene techo. Se quedó mirando para allí. Y mi madre le llamó para comer y el niño no quería ir. Decía que estaba con sus amigos. Mi madre se quedó un poco blanca y dijo, que vengas a comer. Y al llegar a casa el niño comentó que veía a dos niños que le decían que fuera a jugar con ellos. El niño fue a jugar, que estuvieron jugando, y que cuando el niño iba a comer le decían que no fuera, que se quedara con ellos para siempre. Muchas personas han sufrido en este desolado paraje experiencias singulares. Muchos callan por temor y solo algunos se atreven a confesar. De pronto, pues se oyeron claramente unos pasos que corrían hacia nosotros. Unos pasos muy claros, ¿eh? Pa, pa, pa, pa, que corrían hacia nosotros. Entonces, nada, tuve el tiempo justo, todo pasó muy deprisa. Tuve el tiempo justo de enfocar con la linterna, vi unos zapatos blancos. O sea, unos zapatos blancos, planos, pum. Unos zapatos blancos, subí para arriba y vi la cara de una mujer. Una mujer con el pelo liso, muy liso, por aquí más o menos, con la nariz aguileña, y cuando el haz de luz le enfocó la cara, soltó un chis, la arrugó y soltó un chillido muy raro. Y empezó a correr, pasó por delante nuestro. ¡Pup! Nosotros nos quedamos petrificados, agarraditos, pasó por delante nuestro, sin tropezarse con ningún cascote ni con nada, y se puso detrás de la pared que había. Así dice. Sé que estaba ahí porque se veían los ojos que eran como los de un gato. Pepa, como otros tantos jóvenes en los últimos años, acampó allí una noche para no volver jamás. En 1985, un grupo de radioaficionados pasaron la noche en Ochate. En torno a las 3 de la madrugada, dos de ellos se encontraron cara a cara con dos extraños seres vestidos de negro. Desde el interior de su coche, los veían aproximarse poco a poco, como flotando sobre el estrecho camino de tierra. El encuentro sería tan aterrador que uno de ellos creyó enloquecer a causa del pánico. Ya te digo que pensábamos que eran dos miembros del grupo que faltaban por venir. Lo único que sí destacaba mucho era su altura. Eran, pues, por la distancia se veía pues que tenía una altura considerable, de 2 metros o así. Miquel pide auxilio por su radio, pero nadie le contesta. Los aparatos parecen no funcionar, como si algo o alguien los hubiese bloqueado. La angustia crece por momentos. Yo oigo todas las comunicaciones que ellos hablan por los talkies, pero a mí no me oyen. Yo estoy hablando por la emisora y ellos a mí no me están oyendo. Empezamos a tocar el claxon. Ellos al oír el claxon empezaron a preguntar por la emisora, por el talkie. Yo como por la emisora no les podía contestar, les contestaba con el claxon. Entonces, bueno, me comprendieron y empezamos a hacer pues una comunicación básica, la cual funcionó. Otros muchos campistas aseguran haber presenciado el mismo fenómeno en las inmediaciones de Ochate. En los años 80, el ejército de tierra efectuó maniobras nocturnas de orientación por estas llanuras. El investigador alavés, Enrique Echazarra, pudo entrevistarse con un militar cuya identidad permanece en el anonimato. Equipos de élite que por algún motivo se encontraban junto a la torre sufrieron una experiencia alucinante. Cuando él era brigada me contó una serie de sucesos que incluso él mismo vivió, ¿no? Por ejemplo, una de las noches que estaban de maniobras, él estaba en uno de los caminos de Ochate y de repente vieron a unos 100 metros que se acercaban unas figuras bastante altas que no las podían definir. En un principio pensaron que eran compañeros, intentaron comunicarse por radio y las emisoras se fallaban, no podían establecer comunicación. Una vez más el mismo fenómeno. Aparatos que no funcionan, nieblas que te envuelven hasta hacer perder la noción del espacio-tiempo, e encuentros con figuras de negro, de altura desproporcionada. Tanto el soldado que le acompañaba como él hubo momentos de tensión, que él mismo me comentaba como que incluso, vamos, tenían ya casi la pistola en la mano, porque sintieron pánico ante aquello que veían que se acercaba. Cogieron un telémetro láser, es decir, un aparato para medir la distancia que les separaba de donde estaban ellos a donde estaban estos, digamos, seres, entre comillas, y comprobaron pues que el aparato no era capaz, ¿no?, de registrar esa medición, y se quedó sin batería. Los vecinos de pueblos cercanos cierran los postigos al vernos. Callan y otorgan. Cansados del vaivén de algunos siniestros caminantes, que sin entender el verdadero significado de la historia de Ochate, profanaron la vieja ermita, quemando el retablo de este enigmático enclave. En principio, la ermita de Burgondo está situada en una zona un poco extraña. Su misma orientación es extraña. Quizás se acomode a que el suelo haya obligado a hacerla en esa postura para cubrir una grieta. En esa grieta, lógicamente, pues podía existir antiguamente pues alguna especie de templo de alguna cultura, incluso precristiana. Hacia el noroeste, como vigilando toda la silenciosa comarca, se encuentra la recoleta edificación románica de San Vicentejo. Toda una joya arquitectónica que también sabe guardar sus secretos. Es una ermita que tiene una extraña simbología y de alguna forma parece que está enlazada con la ermita de Burgondo, cerca de Ochate. Son dos templos ubicados en el mismo paralelo, exactamente en el mismo paralelo. Y es más, incluso algunos de los elementos ornamentales de la ermita de San Vicentejo apuntan directamente a Burgondo, con lo cual harían referencia a cierta relación entre estos dos lugares. Hay un óculo pequeño en la parte superior que mira al este y está mirando directamente a la ermita de Burgondo encima justo de Ochate. Están marcando una línea recta que está señalando un lugar muy preciso y en el cual ocurren cosas extrañas. No sabemos tampoco el por qué están ocurriendo esas cosas. Habría que mirar hacer un estudio del subsuelo, hacer un estudio también de las plantas de la zona, hacer un estudio geológico para saber qué es lo que hay exactamente en esta zona. Pero desde luego hay algo extraño. De noche, cuando las ruinas duermen el merecido sueño de mil años, quizá las sombras se apoderen de Ochate. Personajes de la noche, quién sabe si fantasías acumuladas durante siglos o antepasados atrapados entre viejas piedras que gritan sus ancestrales historias de sangre y abandono. Es un pueblo muerto, pero algo late aquí. Algo que se siente, pero que nadie ha podido descifrar. El primer episodio de Cuarto Milenio contó con un primer reportaje, no podía ser de otra forma, dedicado a Ochate. Es como si de alguna forma la sombra de la vieja torre nos protegiese y nos diese cierta suerte. Hay que decirlo, Luis, el primer invitado de Cuarto Milenio fue Prudencio Muguruza, quizá mucha gente lo recuerde, y también yo recuerdo perfectamente que nos dijo que íbamos a tener suerte. La profecía ochateña de momento se está cumpliendo. En aquel reportaje célebre, Luces en la Puerta Secreta, que es el chispazo de salida de esta historia, Prudencio Muguruza habla de un medallón, pero un medallón, como decía el amigo Julio Corral, como milagroso, caído del cielo. Un medallón de la Virgen que, por lo menos en aquella primera inspección de la historia, hablaba de año 47, el señor Moraza, testigo de unos fenómenos en el cielo o una especie de rayos que impactan en la torre, y a partir de ese momento, el medallón que tenemos aquí. ¿Habéis podido acercaros de nuevo, parece mentira, a esta reliquia, a este objeto del misterio que todo el mundo prácticamente daba por perdido? ¿Cómo es el medallón? ¿Realmente su historia es así? Pues lo más curioso de este medallón es que durante mucho tiempo se ha considerado una leyenda más del lugar, y verdaderamente la sorpresa tal vez ha sido encontrar estas imágenes tan antiguas que datan de aproximadamente 1947-48, es decir, al poco tiempo de su aparición. Y bueno, la forma en que apareció fue aparentemente por durante una tormenta. Un rayo impactó en una de las paredes de la ermita, y en una de las paredes que prácticamente se abrió por efecto de ese rayo apareció este curioso medallón, ¿no? Es curioso que hoy en día todavía, como comentaba anteriormente Julio, cada 15 de agosto se sigue haciendo una romería y se venera verdaderamente como si fuera una reliquia, algo valiosísimo, ¿no?, para todos los habitantes de los alrededores de esa zona, ¿no? Pero es que los misterios de Ochate van muy atrás en el tiempo. Por ejemplo, en la zona interior, en la zona interna de lo que sería la ermita de Burgondo, aparecen elementos iconográficos labrados con volumen, en piedra. Es una obra muy peculiar en el arte alavés y muchos han intentado leer estos símbolos, quizá hilándolos con la historia de milagros o de fenómenos extraños. Dio mucho que hablar, esa especie de deidad, de virgen, de santo, no sé exactamente lo que es muy difícil verla, es una fotografía única, antigua. Parece que emite con una corona sus haces de luz hacia el cielo. Julio, ¿sabemos algo de estas figuras? ¿Podemos interpretarlas hoy en día poniendo la lupa del conocimiento artístico? Estamos hablando de un elemento que parece que está añadido a la edificación porque no tiene nada que ver con el resto de la ermita, pero probablemente sea todo lo contrario. Estamos hablando de la parte más antigua de esta ermita y, por supuesto, la que puede representar de un mejor modo la simbología inicial del lugar. De hecho, Iker, hay un dato curioso. Efectivamente, como decía Julio, parte de esta torre donde supuestamente habría una campana antiguamente ha desaparecido. Por tanto, el mensaje que supuestamente debería estar ahí también se ha roto. Dentro de la ermita, igualmente está, hoy día está hecho un desastre, está destruida, está derruida. Y este ser, de además, según hemos podido comprobar, este ser que parece que tiene un haz luminoso encima, podría representar un sacerdote. Hay otras representaciones antiguas, uh-huh. Pero estoy hablando incluso de cuevas prehistóricas, en las que precisamente esa diadema que se les pone por encima del pelo podría suponer que es un ser trascendido, un sacerdote, un chamán, algo así. Caramba, la pregunta que todo el mundo nos ha hecho a raíz de aquel primer episodio, primera emisión de Cuarto Milenio es, ¿realmente son tumbas, las tumbas de Ochate? Se ha escrito mucho de ellas, hemos visto las lascas en una especie de ladera, no es fácil localizarlas y también se ha especulado mucho sobre si eran niños, si había una geometría especial en torno a esa torre tan especial. ¿Qué sabemos de ellas a raíz de vuestra investigación? Pues la verdad es que a los 25 años del descubrimiento de la necrópolis alto medieval de Ochate, tuvimos el privilegio de visitar la zona por primera vez con una arqueóloga y la conclusión parece ser que se trata de una necrópolis alto medieval aproximadamente de los siglos 9-10. Se ha especulado mucho con el tamaño de esas tumbas. Tal vez una de las posibles razones es que parte de la veta donde están sustentadas se ha derrumbado con los siglos. Curioso, porque Prudencio Muguruza en este caso sí quiere decir que tiene el honor de haber descubierto accidentalmente esa necrópolis, la historia de un buscador que accidentalmente, por la célebre foto del OVNI de Treviño que copó portadas de publicaciones como Mundo Desconocido, acudiendo al rumor de las viejas historias de las abuelas enlutadas que en los soportales contaban la leyenda de Ochate, él empieza a investigar, se encuentra con el fenómeno y lo que es cierto es que con una ramita prácticamente descubre algo que efectivamente son tumbas, pero Julio, tumbas de niños, todas parece que no, sino que de una estatura que era cotidiana en aquella época. Bien, visitando Ochate en vuestra compañía, desde luego recordarás que incluso llegamos a hacer la prueba de intentar tumbar a una persona en el interior de estas tumbas y cabía perfectamente. Y Carmen se puso en una tumba y cabía. Sí, desde luego. No obstante, también existen tumbas pequeñas. En esta última ocasión, precisamente con Luis, pudimos comprobar una tumba que no tiene más de 18 centímetros de ancho. Lo que estamos hablando es de una tumba que realmente debería de ser de un niño. La impresión, desde luego, es que estamos hablando de tumbas de todos los tamaños, con lo cual no sería una necrópolis exclusiva para un tipo de personas o para unas edades concretas, sino que sería la necrópolis utilizada para toda la gente de la zona. Sí, me gustaría mostrarles otra imagen. Han visto los dos reportajes que se habla de una casa del crimen, se habla de un hecho de sangre que también condicionó, incluso lo apuntaba Julio Corral, la huida de los habitantes de Ochate, y sí que también había otra leyenda urbana, o leyenda rural en este caso, en torno a una imagen que nos muestra ese viejo pajar, esa vieja casa, la grieta en una puerta, la oscuridad, y hay mucha gente que identificó una cara en su interior. No es fácil a simple vista acercarse a este misterio, pero sí recuerdo perfectamente todavía, porque les entrevisté también, el temor en los grupos iniciales que en los 80 se acercaron a Ochate, grabaron las psicofonías. Esta cara que van a ver les espantó, o esta formación luminosa casi les hizo abandonar cualquier investigación. Vamos a verla porque es una imagen difícil de olvidar. En el hueco de la puerta, en plena oscuridad, aparece algo luminoso, o una cara, o un rostro, que vamos a poder ir identificando. A primera vista, ¿estáis todos de acuerdo? Es muy difícil ver nada. Absolutamente nada, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? ¿Antonio, Julio? Sí, así es. Pero, presten mucha atención, y además es que en este plasma parece que todo adquiere cierta vida. Sí es cierto que se ven dos ojos, o vamos a señalarlo, dos esferas que pueden ser perfectamente el propio fondo del chamizo, como no, una nariz grande, aguileña, y hay quien veía una especie de barba. En el fondo, algo que se mueve aquí. Hemos hecho un pequeño análisis gracias a nuestro compañero Guillermo León y observamos cómo podría ser esta cara, cómo podríamos imaginarnos el concepto luminoso, vamos a ir viéndolo, de la efigie que aparece, ahí está mucho más clara, los dos ojos, la nariz y supuestamente una zona barbada o no, que no lo sabemos. Bueno, una muestra más de lo que podía ser una casa marcada, evidentemente, ¿no, Julio? Sí, y aunque ahora tenemos ya conocimiento de que en esa casa no solo ocurrió el crimen, sino bastantes problemas más, como pudo ser la caída de un rayo que acabó con la vida de un rebaño de carneros que había allí. Justo la misma casa. En esa casa, ahora lo sabemos, pero en la época en la que ocurría en esta... estas experiencias de las que hablabas, todo lo contrario, se pensaba que los lugares marcados de Ochate pues podía ser esa ermita o esa torre. Sin embargo, era aquí donde ocurrían las experiencias, esas nieblas extrañas, esos sonidos de corazón, e incluso ahora mismo estaba recordando un programa que hicimos para Milenio 3, en el que precisamente desde esa casa y cuando se contaba por primera vez la historia de ese crimen, la gente comenzó a llamar porque se había oído una especie de aullido animal o grito de mujer. Es un lugar, desde luego, marcado. Y la prueba está en que, así como el resto de las edificaciones del lugar, pues se han ido retirando poco a poco las piedras para reutilizarlas, probablemente en otras casas de los pueblos cercanos, esta es la única que se mantiene intacta. A raíz de ese programa de la cadena SER, un militar en concreto habla incluso de equipos especializados, equipos de control o análisis de epidemias, incluso en Ochate. ¿Eso es cierto? Pues ha sido una de las grandes sorpresas también que hemos tenido a lo largo de este año y medio de investigación. Además, es curioso porque nosotros comenzamos con el tema de los militares precisamente siguiendo el hilo del libro Enigmas sin resolver que tú publicaste sobre el asunto. Y lo que encontramos fue que un año antes de esa serie de experiencias que entonces relatabas, habían sucedido ya, pues como comentaba el compañero Luis anteriormente, una serie de visiones, una serie de fallos en unos aparatos. Pero tal vez lo que más nos sorprendió fue que en cierto momento en Ochate se dieron cita nada menos que 7 mandos de alta graduación del ejército y una unidad NBQ, una unidad de riesgo nuclear, químico y biológico. Estuvieron durante 5 horas en las ruinas embarradas del pueblo presenciando algún tipo de prueba, realizando alguna prueba en presencia de esos mandos, y hasta hoy nada trascendido de qué les llevó allí ni qué fue exactamente lo que hicieron en aquel lugar. Ese es tan solo uno de los viajes al misterio que se encierran en Ochate, realidad y leyenda del pueblo maldito. Un libro, como decíamos al principio, desestabilizador sobre quizá el enclave más extraño, pese a quien pese, de nuestra geografía. Sí me gustaría que muy brevemente, Julio, Antonio, me dijerais, después de toda esta investigación, después de muchas noches en Ochate, algunas compartidas, ¿qué hace Ochate diferente a cualquier otro pueblo para vosotros, a día de hoy, con todo lo que habéis averiguado? Desde luego es un pueblo, estamos hablando de un lugar en el que se ha habitado desde 3.000 años antes de Cristo, hasta un tiempo bastante cercano, pero incluso en los momentos en los que ha estado despoblado, de algún modo siempre ha atraído a la gente, para bien, para mal, pero sí hay algo en ese pueblo que a todos nos atrae. Rara es la persona que se acerca por Orchate y se va de allí con la sensación de, pues bueno, de que es un paisaje como otro cualquiera de los que se pueden encontrar en la zona de Treviño. Todo el mundo intenta saber algo más, todo el mundo siente algo, unos sí, temor, otros paz, pero es un lugar importante. Es curioso que una de las cosas que nos suele comentar habitualmente las personas que se nos acercan a raíz de la publicación del libro es precisamente que hay quien siente en ese pueblo, que creo que además es compartido por todos nosotros, una tranquilidad, una sensación de paz de llegar a casa, y sin embargo hay personas que es llegar al pueblo y sentir una inquietud que les acompaña hasta que salen de allí, ¿no? Tal vez eso sea uno de los grandes misterios que aún quedan por resolver. Lo habéis resumido perfectamente. Por un lado, el magnetismo que imanta todo lo que tiene que ver con Orchate. Por otro lado, la doble cara de este lugar marcado. Como digo, muchas felicidades, mucha suerte en una investigación sorprendente que yo creo que va a dar mucho más que hablar. Antonio Arroyo y Julio Corral son los protagonistas de esta historia. Muchas gracias, amigos, por esta visita a la nave del misterio. Gracias a vosotros. Ahora a cada uno le corresponde opinar e investigar. En aquel momento, hace 25 años, la mítica revista Mundo Desconocido publicaba ese reportaje y una sola noticia se convertía en algo tan grande que seguimos hablando e investigando sobre ella. En esta nueva colección de DVDs de Cuarto Milenio y El País podemos tener confidencias más o menos secretas. Me gustaría muy rápidamente contarles una anécdota que viví en el lugar que vamos a visitar. Hace 12 años, mano a mano con mi buen amigo José Gregorio González, subíamos las escarpadas rocas de esta zona, el barranco de Badajoz. Era ya muy entrada la madrugada. Yo sabía la cantidad de cosas que habían pasado en este lugar maravilloso, por otro lado, y he de decir que iba impresionado, era mi primera visita. Y de repente José Gregorio y yo nos quedamos observando, más bien escuchando una voz. Había alguien más con nosotros, pero desde luego no venía con nosotros. Una voz que se parecía mucho a la mía. Una voz que hablaba de espanto, misterio, terror. Unas palabras que venían hacia nosotros y que éramos nosotros dos. En un momento dado pensamos en un extraño eco, pero aquellas palabras, aquellos sonidos contaban como otra historia y muy tétrica. Lo pasamos muy mal. Y lo increíble es que cuando subimos a una pequeña loma, vimos a un grupo de personas con un aparato de radio grabador que estaba volviendo a escuchar, era su forma de pasar el tiempo los fines de semana, el programa que José Gregorio y yo habíamos grabado en Canarias o emitido en Canarias el día anterior. Es decir, estábamos en un lugar de los misterios y en un momento creímos en eso de los fantasmas de los vivos que se estaban apareciendo. Ahora imagínense la cara de aquel grupo de muchachos que escuchaba el programa de Radio Canarias y que nos ve a los dos subiendo por la montaña. En fin, son historias reales que han ocurrido en una comarca muy especial, el Barranco de Badajoz. Con esta anécdota muy personal, les invito a conocer esta zona del mapa llena de secretos. En 1912, unos trabajadores realizaban excavaciones para abrir una galería subterránea en la Gruta de Izaña. Tras el derrumbe de una pared, se toparon con una inesperada oquedad. Y de allí, en medio de la oscuridad, para sorpresa de los obreros, emergieron extrañas entidades con formas humanas y vestidas de luz. No parecían seres humanos, pero estaban allí, mirándoles. ¿Quiénes podrían vivir bajo tierra en un mundo de tinieblas y sin apenas oxígeno? Según la leyenda que aún se oye en el barranco de Badajoz, los mineros salieron despavoridos al notar cómo aquellas entidades luminosas se les fueron acercando, flotando en mitad de aquella penumbra. Horas más tarde, retornaron al lugar, pero ya no había vestigio alguno del boquete abierto en la pared del barranco. Igualmente se esfumaron los enigmáticos seres blancos, como si de fantasmas de otro tiempo se tratara. El barranco de Badajoz es uno de los lugares mágicos del archipiélago canario. Situado justo debajo del sagrado volcán del Teide, sus profundas gargantas ocultan, según algunas personas, puertas hacia otras dimensiones y túneles que conducen a una ciudad subterránea donde habitan extrañas entidades.

Y lo cierto es que de aquellos paredones abruptos de Barranco de Badajoz aún parecen emanar poderosas y fascinantes energías que quizá comprendamos algún día. A principios de los años 20 existe una corriente o surge, sobre todo en algunas zonas aledañas a París, que llegan hasta el sur, de personas que aseguran que pueden conectar con los espíritus rodeándose de algunos objetos. Están haciendo esta nueva fe, esta doctrina, y en España, poco a poco, sobre todo en Cataluña, empieza a haber devoción a esas mesas parlantes. Hasta los años 70, los focos y las luces no se posan sobre este objeto de madera, un tanto desvencijado, que se ocultaba en Nules. En esta población descubrimos algo asombroso. Cientos de personas hacían peticiones a la mesa y hacían un espiritismo común como nunca se ha visto en España. Truco, ilusionismo, lo más probable, pero el fenómeno social fue increíble. Imágenes, Iker, que solo habíamos visto en revistas como Mundo Desconocido o Karma 7, que en la época pues desplazaron allí a sus reporteros y dieron buena cuenta de lo que estaba ocurriendo en la pequeña localidad de Nules. La verdad es que pudimos encontrar esa mesa y nos dejaron traerla a plató, que eso era lo más especial. Queríamos tocarla, queríamos ver si tenía alguna especie de poder, si tenía a lo mejor algún truco escondido debajo de ella. No encontramos nada. Lo que encontramos fue una vieja mesita pequeña, de pequeñas dimensiones. Parecía más grande en esas imágenes de otro tiempo, en esas fotografías. Intentamos realizar los movimientos que con ella hacían los niños, incluso subir y bajar escaleras, y aquí no pudimos. Bueno, desde luego que fue un momento emocionante para todo el equipo, porque, como decimos, sea un fino truco de ilusionismo o haya algo de poderes más o menos extraños, esa mesa congregó a toda la atención nacional y luego se olvidó. Paco Pérez Caballero, nuestro compañero, la encontró, la trajo y la tuvimos exactamente ahí. Durante un tiempo, miles de personas peregrinaron a un pequeño pueblo de Tarragona para ser testigos de un fenómeno asombroso que aún hoy continúa sin explicación. En febrero de 1975, Nules, una localidad de menos de 400 habitantes que apenas salía en los mapas, se convirtió en el centro de atención de toda España. Se decía que allí había una mesa que tenía vida propia. Una mesa manejada por fuerzas sobrenaturales. Fui uno de los niños que algún día pues me tocó poner las manos ahí encima de la mesa, ¿no? Y la verdad, pues una sensación extraña, ¿no? Porque, bueno, ponías las manos allí y, bueno, la verdad, pues veías que la mesa se levantaba, ¿no? Sin hacer ninguna fuerza ni ninguna presión. Incluso, pues bueno, vinieron gente experta mirando, e incluso había gente que le buscaba a ver si la mesa tenía algún mecanismo, o tenía pilas, o tenía algún control remoto o algo. Y no, simplemente una mesa sencilla, pequeña y que se movía, ¿no? El mecanismo parece sencillo y el resultado es impresionante. Unos niños ponen las manos y el mueble empieza a moverse como impulsado por una extraña fuerza. Las mesas de aquella medida, la mayoría bailan. Hoy, aquí la hiciéramos subir a la casa del pueblo. La hicimos subir para arriba. Y también estaban entusiasmados, pero todo el mundo estaba entusiasmado. Y venían mucha gente de fuera para verla. El impacto de la noticia se multiplica cuando corre el rumor de que esos movimientos tan extraños podían ser obra del mismísimo demonio. Y la expectación se torna en miedo. Se hizo conocido en la zona que existía una misteriosa mesa que se movía, que podía bailar. No hubiera pasado nada si no hubiera intervenido el clero. Un sacerdote de la localidad de Valls se le ocurre decir en una homilía en la misa del domingo, y amenazar a todo el mundo, que esta mesa podía estar endemoniada. El solo hecho de verla, de ir a verla, ya podía constituir un pecado mortal. Claro, el pueblo, la gente, al saber que estaba endemoniada, el morbo le excitó y fueron a verla más. Ante la mirada atónita de los presentes, la mesita sube escaleras y se eleva incluso con un adulto sentado encima. El impacto hace que lleguen hasta el pequeño pueblo crédulos y escépticos, parapsicólogos y científicos. Unos decían una cosa, nadie se veía, pero aquella niña decía porque quería, hasta las escalas del ayuntamiento las subía. Mi hermano, claro, escucha. Sí, y subió encima. Y me se levantaba, me tiraba para atrás y bajaba. Ponía las manos encima de la mesa y yo allí, para atrás. Pero lo que más impresiona es la capacidad del mueble para responder con pequeños golpes a las preguntas que le plantean. A veces ponía las manos tres o cuatro. Y mi mujer puso la mano también y preguntó cuántos hermanos eran. Y la mesa se levantaba y dice, puf, uno, puf, dos, puf, tres, cuatro. Y dice, coño, somos cinco. Dice, bueno, cuatro y usted. Un especialista, el investigador Sebastián Darbó, conductor de un célebre programa de radio y otro en televisión española, analiza la mesa y certifica que no hay trampa alguna. Sin duda, algo está sucediendo. Para tratar de averiguar la naturaleza del fenómeno, realiza un experimento ante las cámaras. Rocié, polvoreé la mesa con polvos talco. Después les pedí a los niños que volvieran a colocar sus manos e intentaran mover la mesa. La mesa ya no pudo moverse más. Se paralizó. Es la misma teoría que explica por qué se mueve un péndulo. El péndulo no se mueve solo, sino que es estos pequeños movimientos neuromusculares del sistema nervioso, de las ramificaciones nerviosas que acaban en la yema de los dedos, hacían que la mesa pudiera moverse. Porque la mesa, como digo, era de nogal y pesaba muy poco. Y con esas ramificaciones, ella, a nivel subconsciente, le daba una orden y lo manifestaba a través de las manos, de las extremidades, y la mesa se movía. No quiero decir que lo hiciera adrede, ella no, adrede no lo hacía, seguro, pero tenía la facilidad de poderlo producir. La teoría de Darbó no convenció a todo el mundo, y la atracción turística se mantuvo durante un tiempo. Indudablemente fue un fenómeno mediático. Piensa que estamos hablando de recién salida de dictadura, los fenómenos paranormales en televisión ni se tocaban, en radio muy poquito, aún no había irrumpido Jiménez del Oso con sus magníficos programas, y entonces el hecho de que se hablara de un fenómeno paranormal en un lugar que no era exótico, que era aquí, concretamente en Cataluña, ¿no? Pues se llegaron a formar verdaderas caravanas de gente que fueron al pueblo a ver las mesas, a fotografiarse con las mesas. Fue un fenómeno, yo me atrevería a decir que fue el fenómeno mediático a nivel paranormal más importante de aquella época que hubo en toda España. Finalmente, los niños protagonistas se asustaron y se negaron a seguir haciendo bailar la mesa. El pequeño mueble desapareció y ha permanecido oculto durante más de 30 años. Hasta hoy. Técnica endiablada practicada por unos niños, misterios del inconsciente, un puro fraude o quién sabe, quizá espiritismo. Lo cierto y verdad es que en aquel año de 1975 toda España miró con expectación, con curiosidad y hasta con miedo a ese objeto, la mesa de Nules, y el equipo de Cuarto Milenio la ha traído hasta aquí, hasta la nave del misterio, gracias a la pericia y al tesón de Paco Pérez Caballero. Felicidades, compañero. Muchas gracias, señor. Este es un objeto, y que hablamos de objetos misteriosos, aunque sea una simple y humilde mesa, que realmente es parte de la historia de la parapsicología en España. Santiago Vázquez, como siempre aquí con nosotros cuando hablamos de estos temas. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, y un placer estar ante este objeto. Tú sabes lo que supone, tú me entiendes perfectamente, tener esto aquí, ¿verdad? Ya lo creo. Un trozo de historia. Es un trozo de historia de la parapsicología. Esto es un honor. Y simplemente vemos una mesa ajada por el tiempo, muy deteriorada, ha pasado mucho tiempo. Carmen, sorprendente el hecho de que nos la imaginábamos más grande, más robusta, porque ¿cómo imaginamos, y habrá aquí el debate, compañeros, a un tipo de 80 kilos aquí encima? ¿Qué clase de técnica tenían esos niños? Claro, tenía que ser una mesa más bien de este tamaño y más bien frágil para que tres niños, si es que ellos lo movían inconscientemente, pudieran que esa mesa se balanceara e incluso subiera escalones. Es la mesa perfecta para que tres niños de 13, 10 y 7 años, si no recuerdo mal, pudieran hacer esas presuntas sesiones espíritas con esa mesa parlante. Una cosa importante, Paco, vamos a intentar, ya que tenemos este objeto y seguramente no lo veamos más en nuestra vida, intentar hacer como hacían esos niños. Había una técnica, supuestamente ponían las manos así, presionando fuertemente, ¿Cómo hacían, Paco, exactamente? Sí, ella, Rosa, que es la persona con la que hemos podido hablar, nos ha explicado que ella no hacía nada. O sea, simplemente ponía estas manos, como las estamos poniendo nosotros, con sus hermanos, a veces con alguno de los vecinos, que también se animaban a poner las manos aquí. Y tras estar unos minutos, la mesa empezaba a bailar. Que allí le todas, las masos, ¿todas las manos estaban interconectadas como estamos ahora, como en el viejo espiritismo? Realmente ella no lo consideraba un ritual ni nada por el estilo. Al revés, era un juego de niños. Ella, de hecho, ahora que es adulta, pues ya lo ve con otros ojos. En aquel momento no era más que una travesura, una cosa que curiosa, que efectivamente bajo su mando, pues aquella mesa bailaba e incluso contestaba preguntas. Y efectivamente ahora se ha negado rotundamente a poner las manos como las tenemos nosotros ahora sobre esta mesa de núcleos. Claro, la teoría es que hacía falta un tiempo de concentración, como en tantos juegos espíritas, Santiago. Sí, en efecto, lo importante a reseñar aquí es que hay una intencionalidad ya. Es decir, aquellas niñas ponían voluntad, ¿no, Paco? En por lo menos sí, a que pasase algo en la mesa. Sí. Y eso es importante. Lo hacían de este modo. Claro, es importante porque tal y como ahora mismo acabamos de poner las manos encima del tablero, sabemos que es como se hacía en los inicios de la era espiritista, las famosas mesas parlantes, mesas giratorias, mesas inteligentes, que también se les ha llamado últimamente, ¿no? Por lo tanto, hay una intención por parte de las niñas para que ocurra un fenómeno, y ocurría. Es curioso, porque niñas y mesa, grandes historias de los espíritus, muchas de ellas, hay que decir, que se descubrieron como rotundos fraudes, empezaban así, otras no se pudieron explicar. Pero analizando la mesa, compañeros, analizando un poco la mesa, a mí me gustaría ver pues algún tipo de anomalía. Por ejemplo, está muy deteriorada. Esta mesa evidentemente fue traqueteada una y mil veces. Hay que decir, Iker, que esto no estaba así hace 30 años. Estamos hablando de una mesa que ha permanecido 32 años exactamente oculta a los ojos de todo el mundo, que no se ha vuelto a practicar ningún tipo de sesión desde que los niños se negaron. ¿Por qué? Pues porque llegó un momento que aquello era ya para un niño de 10 años excesivo. Al principio parece una travesura, pero es que había autobuses que iban a verlos actuar, hacer aquel movimiento. La gente que iba a verlo no veía ningún truco. Es decir, porque nosotros podíamos pensar, hemos estado hablando fuera de cámara, podemos moverla así o podemos hacer. La gente allí no veía nada. De ahí la fuerza del fenómeno, ¿no? Y cómo tenía ese efecto llamada. La gente decía, no, allí la niña, una niña de 10 años, pone las manos en la mesa y la mesa empieza a moverse, además con una violencia bastante aparente. Una cosa interesante, Paco, una cosa muy interesante. Estoy detectando ahora mismo que tiene un movimiento lógico porque hay alguna de las patas irregular. Claro, que falla. Que falla. Es decir, hay un movimiento inicial, examinándolo simplemente porque uno no tiene todos los días la mesa protagonista en las manos. Pero vean exactamente. No es una mesa que se mantiene perfectamente, sino que hay una de las patas, como vemos, corta, e incluso, igual nuestro realizador puede obtener la imagen, a simple vista veo una pata como más arqueada que el resto. La pregunta es, ¿se utilizó esa cuestión natural de la propia anatomía, si se me permite la palabra, por supuesto, de madera de la mesa para eso, para iniciar, por ejemplo, este movimiento, y que luego... Porque muchas veces en objetos como la Ouija se sabe que alguien inconscientemente empieza, Santi, a manejar, inconscientemente, repito. Y luego, claro, cuando ya ha empezado, digamos, esto a moverse, las propias mentalidades de los niños harían el resto. ¿Es posible? Claro, lo que pasa es que lo que me llama la atención de este trozo de historia de la parapsicología es, por ejemplo, el tema de las escaleras, que lo hemos estado hablando antes. Es decir, imágenes impresionantes. Claro, ¿cómo es posible que dos niñas en fotos que hemos visto y demás puedan ser capaces de que esta mesa suba escalones, pues a lo mejor de una altura así? Bueno, hemos visto fraudes dentro de los fenómenos poltergeist que se han dado incluso con niñas de muy corta edad, en las que, al igual que las hermanas Fox, y ellas no podían saber de esa historia, ¿verdad?, se golpeaba en determinado sitio de la casa que luego retumbaba en otros y hacía así asustarse a toda la familia. ¿Ves un poco un fraude aquí en el sentido de que ellas... ¿Fraude consciente? Es decir, vamos yo a hacer una atracción... Yo creo que es inconsciente, es decir... lo que decía Sebastián Darbou, que estuvo investigando incluso con las niñas en esta mesa, es que ciertos movimientos inconscientes de los músculos hacían que esta mesa se pudiera mover. El ejemplo es un poco este, la mínima presión sobre la mesa y estamos... Ahí. Ahora bien, luego claro, hay que hacer una técnica, digamos, que esto sea mucho más violento y coordinado. Vamos a hacer otra cosa. Paco, hay un momento en que Sebastián Darbou, bueno, se saca casi como he hecho yo de la manga, unos polvos de talco, simples e inofensivos, y empieza a rellenar lo que es la mesa de nules. Perdona, Paco, por la humareda que te estoy echando ahora mismo. Vamos a hacerlo rápidamente. Por cierto, esto es un viaje en el tiempo ahora mismo, ¿eh? Año 75, Sebastián Darbó, amigo de este equipo, Televisión Española, hizo exactamente esto. La pregunta es, por cierto, la prensa habló de que se acabó el enigma de nules, descubierto el misterio de nules, gracias al polvo de talco. Vamos a ver, Paco, ¿qué ocurrió? ¿Por qué se hizo? Tú que has hablado cara a cara con Sebastián, ¿qué se pretendía con esto? Bueno, Sebastián es un experto, lógicamente. Él lo primero que hizo fue pedirle a la niña que hiciera una demostración. Y él no vio trampa ni cartón. Es decir, un experto lo primero que ve es si hay algún mecanismo o algún tipo de, por ejemplo, movimiento consciente. No vio ningún signo evidente de que fuera un fraude. Entonces dijo, bueno, vamos a ver, esto tiene que pasar de dos maneras. O bien la niña tiene una técnica física que con sus manos hace una presión determinada y mueve la mesa. O bien es una cosa de tipo mental. Con lo cual yo lo que quiero es echar este polvo de talco y así consigo dos efectos. Lo primero, que si es una presión va a quedar marcada y además voy a impedir que la mesa se mueva porque va a resbalar. Y por otro lado, aíslo a la niña, lo que es la piel de la niña, de la mesa, con lo cual si le transmite algún tipo de fuerza mental, por decirlo de alguna manera, también va a quedar parada. Y efectivamente, cuando pone la niña las manos en el talco, pues no se mueve la mesa. ¿Qué consigue Darbó? Se deja de mover la mesa y vemos algunas imágenes que están viendo ahora de la niña impotente que no puede hacer nada con la mesa. Claro. Que tuvo que ser un momento de bastante angustia. Para ella fue una sorpresa, lógicamente, porque ella es la primera que no sabe por qué se mueve la mesa. Entonces, ¿qué consigue demostrar? Que de alguna manera esos niños son los culpables o son los que mueven la mesa. Ahora bien, también Darbó está convencido de que eso era inconsciente y de ahí el misterio. Pero lo que sí descubre es que, al igual que la niña hizo en su día, si yo pongo las huellas y emito una gran presión sobre la mesa, estas quedan, con lo cual demuestra que se está emitiendo una fuerza bastante fuerte en ella para intentar moverla. Lo curioso, como en otras historias del espiritismo, Santiago, es que el polvo de talco, que por cierto era muy empleado por los investigadores de antiguas épocas, de antaño, colocar la mano sobre la mesa, bueno, yo creo que el movimiento se puede hacer prácticamente igual, pero quizás delataba la huella, la presión efectuada, pero sobre todo, creyendo que podía ser una cuestión mental, un aislante entre la piel, o lo que es lo mismo, el mensaje cerebral, o del alma, o como quieran llamarlo, y el propio objeto, como supuestamente ocurre en la Ouija, ¿no? Claro, claro, el polvo de talco en este caso actuaría como elemento aislante en el caso de que esa niña o esos niños fuesen realmente catalizadores del fenómeno, ¿eh? Es una posibilidad solamente. Bueno, vamos a hacer una cosa. Paco ha descubierto más historias sorprendentes. No solo ha encontrado la mesa de nules, trozo, yo creo que mesa sin ninguna cualidad diabólica, como decía la Iglesia en su tiempo, porque la Iglesia dijo que era algo diabólico. Desterremos eso, por favor. Hay muchas anécdotas. Por ejemplo, Carmen nos va a contar que hubo otras mesas antes y en la misma zona, como una tradición antigua. Pero es que Paco ha encontrado a las niñas, a la niña protagonista, y ella habla de una palabra. Miedo. ¿Quieren saber por qué? Viajemos de nuevo a Nules, en Tarragona. En Nules, los vecinos guardan buen recuerdo de la mesa que revolucionó el pueblo. Se sienten afortunados por haber vivido una experiencia única. Yo en aquellos años pues tenía aproximadamente unos 11 años. Yo recuerdo, estaba estudiando en Tarragona, en internado, y claro, mi sorpresa fue cuando compañeros de clase me vinieron con un periódico y me dijeron, mira qué pasa en tu pueblo y tal. Oye, ¿qué pasa? Llamé a mi casa y bueno, sí, no, que hay una mesa que se mueve y tal, pero la sorpresa fue cuando llegué aquí el viernes, que llegaba los viernes a casa y bueno, vi un montón de gente de fuera, autocares aparcados. Bueno, ¿qué pasa aquí en este pueblo? ¿Se han vuelto locos o qué? Y bueno, mi sorpresa fue cuando vi pues a una amiga mía del pueblo, una chica de mi edad, que con otros chicos, pues bueno, que ponían las manos allí en la mesa y esta mesa se empezaba a mover, ¿no? Una cosa sorprendente. Sin embargo, los protagonistas le han cogido miedo a la mesa. Sobre todo, Rosa María Saumel, la niña que entonces demostró una mayor facilidad para manejarla. Ha guardado silencio durante más de 3 décadas, pero ha querido hablar con Cuarto Milenio para cerrar definitivamente ese episodio oscuro de su pasado. Al principio pues te sientes bien, es como el centro de atención, y no, estaba bien, pero claro, es que llega un momento pues que te cansas. Te cansas porque, claro, no es un día, ni son dos, ni es una semana, ni es un mes. Duró, no sé, si un par de años. Y hasta que nos cansamos. Y dijimos, pues basta, ya está. Y el que lo haya visto, ya lo ha visto. Y el que no, pues no. Yo no lo veía un fenómeno enorme, yo lo veía como casi normal entonces. Ahora no, ahora lo veo mucho más raro de lo que veía entonces. Pero sí, no, yo no tenía miedo del fenómeno ni nada, ahora sí. La mesa de Nules se conserva en el pueblo, pero no se puede visitar. De hecho, somos los primeros que la tocamos en mucho tiempo. Notar su áspero tacto de madera vieja es una experiencia única. Para Rosa María, entonces, en 1975, solo era un juego. No sentía nada especial. Yo es que ponía las manos encima y la mesa, poco de ponerlas, pues ya se movía. Pues se levantaba de un lado, de otro, pero rápidamente, no sé. Yo es que para mí era jugar. Hoy no se atreve ni a rozarla. Así que le pedimos que nos explique lo que debemos hacer para que baile. Y colocamos las manos. Pero nada sucede. Es posible que aquellos niños tuvieran algo especial. Quizás pudieron tener algo de paranormal, pero no por la mesa en sí, sino porque alguien de los que rodeaban la mesa aquella tuviera propiedades parapsicológicas, que eso sí que está claro que alguien las puede tener, pues a raíz de aquello, de un pequeño incidente, de un grano de arena, se hizo una gran bola. Ya te digo, y entonces se fue hablando incluso de unas propiedades de las mesas increíbles. Cuando la manejaba Rosa María, la mesa reaccionaba con mucho más ímpetu. Los vecinos sostienen que el fenómeno no tiene una explicación racional. Tienes las manos una cosa que debe hacerte un movimiento, porque las manos aquellas pequeñas tienen unas manitas pequeñas, y esa de manera será que se levantaba. Y tuve que saltar, si no, caía. Sí, no, cosas que parece que no pueden ser. Y pasaban. De momento la mayoría se lo creyó bien, pero después se fue refrenando y también porque, no sé, me parece que también tuvieron miedo de eso. Para el profesor Darbo, la fuerza que impulsaba aquel sorprendente baile residía en la mente de la pequeña. No hay ninguna manifestación de tipo espiritista, seguro, en los fenómenos que son, en todo caso, paranormales. Si fueran espiritistas serían sobrenaturales. No, son paranormales puesto que son del subconsciente. Y siempre interviene el ser humano. Si no hay ser humano, no hay fenómeno paranormal. Cuando le preguntamos a la que fue la niña de Nules si volverá a hacer bailar la mesa algún día, da una rotunda respuesta. Es que me da miedo. Es que no, entonces no me lo daba, miedo. Ya te digo, era como un juego, pero es que ahora ya empiezas a pensar, claro, con la edad que tienes, ya empiezas a pensar que por qué ocurre eso. O por qué ocurría. Y si vuelve a ocurrir, es que no. Es posible que la explicación se encuentre en su interior. Tal vez algún día el enigma se solucione. Pero mientras tanto, Rosa María prefiere alejarse de la mesa de Nules para evitar enfrentarse de nuevo a un desafío que no puede comprender. Hemos escuchado la palabra miedo varias veces en la protagonista, una de las protagonistas de esta historia, entrevistada por Paco Pérez Caballero. Miedo rotundo, miedo con el paso del tiempo, miedo al comprender lo que pudo ser el enigma de la mesa. Es que para mí, por ejemplo, que soy un profano en estos asuntos, hay una serie de cosas que te empujan a pensar, ¿no? Lo primero es que ella en ningún momento durante 30 años ha vuelto a sacar el tema, un tema que la hizo famosa. Por otro lado, la mesa, que hemos visto que es una mesa sencilla, sin ningún tipo de, no sé, cualidad que pueda llamar la atención, que a lo mejor si tú quieres hacer un fraude, pues buscaría otro tipo de mesa, ¿no? Aunque fuera pequeña, es decir, que pudieran manejar. Y luego, sobre todo, es el trato con ella, ¿no? Cuando hablas con ella, ella siente, o a mí me lo parece, verdadero miedo. No quiere saber nada de la mesa, ni del fenómeno. Y eso te empuja a pensar que, lógicamente, ella no controlaba lo que sucedía. Tal vez era la responsable, ella tampoco lo niega, es que ella no sabe lo que sucede y además dice que la gente piense lo que quiera. Yo ponía allí las manos y la mesa bailaba y a mí aquello me hacía gracia, porque decía, bueno, era una niña de 10 años, te hace famosa en todo el mundo, o en toda España por lo menos, en su pueblo desde luego, y bueno, eso te hace gracia un tiempo. Llega un momento que se cansa y del momento que para, nunca más ha vuelto a retomar ese juego. ¿Por qué? Pues ahí está, es miedo, Iker. Me sorprende mucho, Paco, el hecho de que, bueno, esas palabras parecen muy sinceras, no de alguien fabulador, personalmente lo digo, mi impresión primera, sino de alguien que realmente cogió mucho respeto al tema y que incluso dijo, uy, qué inconsciente fui. Esa misma historia se repite en grandes casos de la parapsicología y el espiritismo. Antes veíamos la historia de las hermanas Fox. Santiago, sí. Niños, objetos y comunicación por golpes, porque había una dote de clarividencia, al parecer. Dicen que en los niños o en la mesa, que se adivinaban cosas. Vamos a ver, aparte del baile de San Vito, que de repente inundaba a estas buenas gentes, quizá con más fe en ver lo imposible que en la realidad científica, pero es cierto que muchas preguntas que se hacían, algunas por supuesto con sorna, pero otras reales, fueron respondidas por la mesa. ¿Dónde clarividencia? Que a veces ocurre, ¿no? Sí, la causa tiene clarividencia. De hecho, se estableció al principio de la era espiritista, se establecen dos formas de comunicación. La primera es la tiptología. Tiptología. Es decir, la comunicación a través de golpes, un golpe sí, dos golpes no. Y después vino la evolución de esa forma de comunicación, que es una palabra un tanto extraña, que es la paragramatología. Caramba, Santiago, es decir, cifranos esto. Lo explico brevemente. Una persona, en el lugar donde se estén produciendo los golpes, las manifestaciones, va diciendo pausadamente el abecedario, letra por letra, y cuando la causa paranormal quiere señalar una letra, entonces golpea. Qué interesante. Entonces va letra por letra construyendo frases. Qué interesante. Esa las mesas parlantes, mesas sí. giratorias, mesas danzantes, sí. Todo eso ya ha pasado, todo eso es fruto de una época romántica, pero que estaba y se creía en ello, incluso científicos todo. De primer nivel, premios Nobel incluidos, participaron en aquellas sesiones, que parece que Nules es un poco un hijo a destiempo de toda esa tradición, ¿no? En efecto, Iker, porque fíjate, hermanas Fox, 1948, 31 de marzo de 1848, y las primeras mesas giratorias o mesas parlantes empiezan aproximadamente en la década de los 50. Y aquí hay un dato que creo que es importante resaltar, curioso por lo menos. A Allan Kardec, lo que le convence de la realidad espiritual, del espiritismo como hipótesis, es precisamente el presenciar la danza de una mesa giratoria. Allan Kardec, autor del Libro de los Espíritus y digamos un poco el fundamentador de toda esa doctrina que se llama espiritismo y que va mucho más allá de las simples acciones, ¿no? Como hemos comentado en alguna ocasión, Santiago. Pero sí. Hay una cosa que a mí, fíjense, me ha llamado la atención, mucho. Bueno, primero, como tú bien sabes, Santiago, que sobre historias como la de las Fox luego pesa y nunca se acaba de descifrar del todo la historia del fraude. Hallazgos en el lugar de los hechos de personas enterradas. Sí, es cierto. Todo tipo de cosas que al final nadie sabe dónde está la verdad y la mentira. Pero en la misma región, en Tarragona, había historias de otras mesas, Carmen. Eso lo hemos descubierto, bueno, expurgando material del archivo. La mesa de Porrera, por ejemplo, 11 años antes de la de Nules, ya era famosa. He aquí las imágenes. Efectivamente, Iker, como vemos, ya esas mesas parlantes, bueno, hay que decir que las hermanas Fox, en alguna de sus biografías, ya dicen que utilizaban una mesa para, con sus movimientos, intentar contactar con ese supuesto ente que poseía su casa. Las mesas parlantes luego se trasladan desde Estados Unidos, que es donde empieza el espiritismo moderno, tal y como lo conocemos, por gran parte de Europa, sobre todo en Francia, en Tours. Hubo gran expectación y muchos grupos que se dedicaban a hacer espiritismo a través de las mesas parlantes, y luego ya se traslada a toda Europa. A España llega, como bien dices, a esta zona muy tardíamente. Estamos hablando de los años 1960 tardíos, 1970 y ya 75 cuando nos centramos en Nules. Pero justamente, y como bien recalcabas, en la localidad de Porrera, muy cerquita, ya había una mesa parlante. Era una mesa de nogal que además tenía su leyenda, porque decían que estaba hecha de un árbol que había sido partido por un rayo en una fuerte tormenta. Se hace esta mesa con ciertos poderes a la que se le atribuyen, pero es un periodista, Enrique Rubio, el que... ¡Hombre, gran maestro! Ya fallecido, por desgracia, Enrique Rubio. Va hasta allí y empieza a investigar la mesa. Se da cuenta en un primer momento que una de las patas es más corta que las otras tres, que en ningún momento levitaba tal y como se dijo, porque siempre había una de las patas que estaba en contacto con el suelo. Con lo cual ahí ya tenemos que ninguna de estas mesas se eleva unos centímetros por encima del suelo, sino que siempre hay una de las patas que toca el suelo y que hay un cierto desnivel en la tabla y en las patas. y también que se solía poner en suelos deslizantes para que facilitara ese movimiento e incluso pareciera que bajaba escaleras o cuestas, como hemos visto en algunas de las imágenes. Bueno, pues dos cosas muy interesantes ahora. Había mesas antes en la misma zona. Eso ya, bueno, es que toda esa zona realmente había una gran raigambre espiritista. Bueno, había mesas. ¿Pero qué pasó después del efecto Nules? Tenemos un sinfín de documentos de prensa, firmados precisamente por Enrique Rubio, la mesa de Nules paralizada por los polvos de talco, los trucos, la prensa se divide, la opinión pública lo hace siempre, a favor y en contra, pero es que después fue un auténtico boom, y en lugares como Vilarrodona, que ahora vamos a ver, la gente salió con mesas a la calle, es decir, quizá queriendo atraer el turismo, quizá queriendo competir con ese pueblo. Esta fotografía, yo creo que es realmente alucinante. Bueno, queriendo competir, y también se dijo que incluso por dinero, aunque hay que descartar esa posibilidad, porque en Nules ni la familia ni nadie de los que están alrededor de la mesa ganaba nada con ello. Simplemente la mesa se tuvo que trasladar al ayuntamiento de la gente que no dejaba descansar a esa familia, porque a todas horas pedían que movieran la mesa. El ayuntamiento decide trasladarla a sus estancias y de allí se traslada al bar. En el bar se pone un bote donde la gente tenía que echar 50 pesetas y allí podían hacer sus experimentos con la mesa de Nules. La gente normal y corriente. Tú ibas al bar, metías en un bote tus 50 pesetas y podías experimentar con esa mesa. Pero todo para recaudar fondos para hacer un polideportivo para la localidad. No tenía tampoco ningún fin económico. Pero en este caso, en Vilarrodona no se querían quedar atrás y llegaron incluso a hacer por la calle principal de la localidad, como estamos viendo, una carrera de mesas parlantes. Ahí vemos a las niñas, a las madres, que esto, todas con su mesa, simplemente comentándolo con humor total, por supuesto, que era, aunque decían de... que una de las mesas de Vilarrodona, creo que es una de estas redondas que tenía tres patas, sí que tenía sus ciertos poderes y que alrededor de ella también había una persona con especial dotes que la hacía bailar y moverse. Claro, aquí la gran pregunta y lo que parece que flota en el ambiente es que igual la mesa es lo de menos, sino que ciertas personas tengan ciertas facultades. Sí que habría que dejar muy claro, Paco, lo que ha dicho Carmen, de que en ningún momento hubo enriquecimiento por parte de los niños o las personas que alrededor de la mesa. Y que tú lo sabes mejor que yo, que cuando tú vas a un tipo de fenómeno que no se comprende así a primera vista y hay un precio estipulado, pues ya empiezas a sospechar que ahí hay algo, hay un negocio. Pero esta es una niña de 10 años que es un juego, y es un juego que se populariza. También estamos hablando de una localidad muy pequeña, que ahora tiene 400 habitantes, entonces incluso menos. Entonces, claro, todo esto tiene una repercusión mucho más grande de lo que... Pensemos en Televisión Española, la única emitiendo ahí en vivo, con la gente en la calle, lo que estaba pasando. Y yendo una persona como Darbo, que ya tenía un prestigio. Es decir, que la mesa de Nules no se puede equiparar a las carreras de mesas o a todo el fenómeno que envuelve siempre que hay algo. Es como si cae un meteorito, de repente, pues todo el mundo ve meteoritos por todos los lados, y a lo mejor ese que ha caído sí es un meteorito, ¿no? Pues en este caso, esta mesa parece que algo tenía de extraño y que hizo que muchos investigadores, no solo Darbo, sino otros prestigiosos investigadores, fueran a ver qué pasaba. Nosotros no podemos decir, sobre todo yo, que no la he visto bailar físicamente, porque Rosa María se ha negado en redondo a enseñarnos cómo era, por ese miedo que tiene. Por miedo. Yo no puedo asegurar que allí haya algún tipo de experiencia sobrenatural, pero lo que sí te puedo decir es que allí pasaba algo que a esta niña o a esta mujer la ha dejado marcada, y que a todo el pueblo le parece algo, para nada un fraude, sino algo especial, diferente, y que no se puede comparar a ninguno de los otros fenómenos que rodearon en aquella época, que es verdad que proliferó pues esto de las mesas parlantes. Bueno, lo que está claro es que 32 años después ya casi no quedan rastros, solo ese, la mesa desafiante de alguna forma de Nules, pero todo se olvidó, y además bruscamente, como ocurre con el misterio. Santiago, a mí me gustaría concluir pues con ese símil que antes hacíamos, con fenómenos como la Ouija. No sabemos si lo importante es el vaso, la moneda, el tablero, o ciertas mentes pensando y actuando con un mismo fin, con esos poderes desconocidos de la mente, o que realmente se conecta con algo que no conocemos y que ocurre ese movimiento, siempre descartando que no sea un fraude, que oiga, claro, es posible. Claro, es que lo interesante es, si lo supiéramos, cuál es la causa del fenómeno, sería extraordinario. En esas sesiones que he comentado antes, se hacía algo con las mesas parlantes. Claro, esto ya descolocaba a los investigadores. ¿Qué hacían? Era poner sobre una de las patas de una mesa un lápiz, Carmen lo sabe perfectamente, y debajo ponían un folio. Bueno, pues la mesa escribía mensajes. Claro, eso denota una inteligencia. Un lápiz colocado debajo de la mesa, en una de las patas. Y debajo de la mesa ponían un papel. Pero serían simples garabatos. No. Luego se leían. Escritura, dibujos a veces, en algunas ocasiones. Y hablamos de sesiones muy rigurosas. Quiero decir, investigadas por personas muy competentes, científicos, como tú decías antes. Claro, eso ya denota que la causa que está provocando ese fenómeno es una causa inteligente. Siempre con personas arriba manejándola. No siempre. Lo que está claro es que el debate está aquí abierto perfectamente. Es la mente, es un truco que no por ello nos deja de fascinar, la habilidad de ciertas personas, claro, inconscientemente. Es que se habló también de magnetismo, Iker, de ciertos elementos magnéticos que al ser puestos en determinadas circunstancias y teniendo en la mano uno de ellos, podían hacer que se moviera también ese objeto. Se apuntaron muchas posibilidades y, como bien decía Santiago, también se utilizó esa escritura automática extraña sin que en ningún medium ni nadie parecido tuviera contacto físico con ese bolígrafo ni con ese papel. Incluso se hicieron experiencias delante de Napoleón Bonaparte, que escribió incluso con su letra, y él mismo ratificó que se trataba de su misma letra y de su misma firma. Bueno, yo recuerdo perfectamente, y hemos estado allí, el equipo de Cuarto Milenio, en el monasterio de La Balma, en Castellón, un lugar lleno. Claro, luego los lugares tienen sus cosas de endemoniados, miles de endemoniados acudían en peregrinación. Allí nos mostraron una mesa que manejaban unas mujeres sombrías, quizá tanto como las Fox, las conocidas allí como brujas caspolinas de la población cercana de Caspe. Y se cuenta que fue la primera mesa parlante de España. Delante de los endemoniados, aquellas brujas consultaban su oráculo a través de una mesa. Como siempre, el enigma, la mente, el fraude, ¿por qué no? O algo más, algo inquietante. Desde luego, lo que es importante es que 32 años después, viniendo de los orígenes brumosos del tiempo, Paco Pérez Caballero nos ha traído ahí la mesa de Nules, toda una historia, todo un ejemplo de que hay misterios que, bueno, fueron olvidados y que son sumamente interesantes. Como siempre, Santiago Vázquez, compañero, muchas gracias. Un placer, Ike, buenas noches. Paco, gracias, compañero. Muchas gracias y sobre todo muchas gracias a todas las gentes de Nules, que la verdad es que con nosotros se han volcado y que querían cerrar este episodio de su historia. Recordar que la gente no puede ir a ver la mesa, que eso nos lo han dicho importante. Muchas veces. La gente puede visitar Nules por muchas razones, pero desde luego la mesa no está expuesta por el momento. Eso no quiere decir que en un futuro se haga un museo, porque la cosa lo merece. Pero ahora mismo nos han pedido, por favor, que no molesten a las familias, que precisamente hablan aquí en Cuarto Milenio, para que todo el mundo podamos escucharles, pero que no les molestemos más. Pues lo dejamos aquí, bien grabado. Recuerdo hace muchos años ya un debate radiofónico con esa gran eminencia de la ciencia forense, que es el doctor y buen amigo José Antonio García Andrade. Hablábamos de casas marcadas, casas donde los crímenes habían dejado esa especie de sensación de lo luminoso, de lo extraño, de lo oscuro. Casas que no son amables, evidentemente. Pero todo son creencias. Un científico no puede en absoluto dar pábulo a estas historias. Y yo le preguntaba al doctor Andrade si él viviría en una de estas casas. Yo tenía en mi memoria historias como la de Puerto Urraco, uno de los portales donde una serie de tiroteados y muertos no se ha vuelto a habitar por nadie. La casa del crimen de la Katana. Las persianas todavía siguen bajadas y nadie quiere alquilarla, está manchada de sangre. En la enorme mansión del crimen aún sin resolver del todo, de los Urquijo, y tantos casos. El doctor Andrade me miró y muy sinceramente me dijo, Iker, yo no estaría en una de esas casas. Con lo cual, hasta al más científico le puede a veces la versión de lo oculto y lo extraño. No debe ser amable y por eso permanecen estigmatizadas. Nuestro compañero, Paco Pérez Caballero, recorrió algunas de las grandes casas marcadas españolas. Y todos nos espantamos comprobando lo que habían visto sus cámaras. Por alguna razón que desconocemos, nos resistimos a instalarnos en los lugares en los que se ha cometido un crimen. Es como si la sangre dejara una marca indeleble, con la que nos es imposible convivir. 1 de abril de 2000. Un muchacho de solo 16 años se ha acostado abrazado a una espada japonesa. Está esperando a que sus padres y su hermana se queden dormidos para desatar su furia homicida. Cuando oye los primeros ronquidos, sabe que ha llegado el momento. Entra en la habitación de su padre, de Rafael, se coloca a su lado, en posición perpendicular, con una espada japonesa, con una katana, y asesta un primer golpe, apunta, digamos, a la zona de la frente, buscando un golpe definitivo que no le permita levantarse. Asesta ese golpe y, pese a ello, el padre todavía tiene tiempo de reaccionar según la autopsia. Consigue medio incorporarse, aunque le falta ya un trozo de cabeza. Los hechos ocurrieron en esta vivienda de la calle Santa Rosa, en Murcia, que durante años permaneció abandonada. Tras ser subastada en varias ocasiones, pudo al fin ser vendida a un precio casi ridículo. Nadie quería vivir aquí. En Puerto Urraco, Badajoz, el 26 de agosto de 1990, los hermanos Antonio y Emilio Izquierdo se preparan para vengarse de todo el pueblo. Su plan es simple: salir a la calle principal y disparar a todo el que se mueva con sus implacables escopetas. Bueno, en Puerto Urraco lo que sucedió fue un crimen de un corte terrible, ¿no? En una venganza familiar que venía de hacía muchos años, en que es el contexto de un pueblo pequeñito, de unos, si no recuerdo mal, 1000 y pico habitantes, no tenía más, ¿no? O incluso menos, un pueblo muy pequeñito. Un crimen en el que se vengó la muerte de una mujer, una mujer apellidada Izquierdo, de la familia de los Izquierdo, que murió quemada dentro de una casa de ese pueblo, ¿no? De una pequeña casa de ese pueblo. Esa casa todavía permanece a día de hoy completamente quemada, no ha vuelto a ser habitada nunca más. A mí, al compañero en el que entramos dentro de la casa, nos sorprendió enormemente cómo estaba la casa, ¿no? Era una casa baja, en el centro del pueblo prácticamente, y la casa estaba, no había luces, completamente oscura, y nos sorprendió muchísimo que estaba completamente llena, toda ella, de velas y estampitas de santos. Toda la casa, todos los muebles, los aparadores, todo estaba lleno de velas, pequeñas velas, mariposas antiguas, que no sé si recordarás que era un vaso con agua y aceite encima, y se colocaba una especie de mariposita que se encendía. Estaba todo lleno de motivos religiosos, ¿no? Nos extrañó mucho. Ponía los pelos de punta, ¿no? En esta lujosa mansión de Somosaguas, en Madrid, fueron asesinados a tiros los marqueses de Urquijo el 1 de agosto de 1980. El misterio que rodeó el suceso se multiplicó con la muerte en prisión de Rafi Escobedo, condenado como autor material del crimen. Cuando él anuncia en el programa El Perro Verde de Jesús Quintero que se va a suicidar, le suicidan, porque no fue el día que lo anunció. Le suicidan con cianuro, dos personas vinculadas con Rafael Escobedo, que tenemos nombres y apellidos. Estas dos personas, no sé si porque se lo pide Rafael Escobedo o porque son adesinos, esa es la duda que tenemos, le suicidan de esta forma. De luego, si a mí un amigo me pide que le suicide, lo que nunca haría será suicidarle con cianuro, que produce convulsiones, dolores, etcétera, sino que le das barbitúricos y le dejas dormir. La inevitable repercusión de la muerte de los marqueses ha provocado que los intentos de la familia por vender la casa hayan sido en vano. Vicente, el mayordomo, que conoce la casa, a mí me ha contado que había en la casa cosas extrañas, que él notaba ruidos raros de noche, y había como algún tipo de ilusión óptica o ilusión visual, ilusión auditiva, y de luego en esa casa, a partir de la muerte, según también Vicente, pues había unas alucinaciones extrañas, que evidentemente podría ser hasta que el fantasma de los marqueses entrara en esa casa de nuevo, ¿no? Hoy es la residencia de Juan de la Sierra, uno de los hijos de los marqueses, obligado a soportar el interés recurrente de los medios por la enigmática muerte de sus padres.